buenos días de mantenernos en este momento con ustedes en su programa Diálogo Bíblico en este martes 17 de marzo. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Hemos estado conversando ya estos dos días acerca de la humildad de los sabios. Y aquí hay un consejo muy oportuno en este día, esta idea de ni demasiado ni muy poco. Es como decir, mantengamos ese equilibrio en nuestra concepción, en nuestra idea, en lo que pensamos, en lo que hacemos y lo que creemos que somos. Y aquí el sabio, el capítulo 30, ¿no es cierto?, versículos 7 en adelante, da algunos consejos. Pero fíjate, perdona, esto es más bien una oración, más que consejo, es una oración, porque aquí está haciendo un pedido, dice el verso 7, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová?, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ahora, esta es, como tú dices, una oración en realidad que se le pide a Dios, estos dos pedidos, ¿no es cierto?, pero que se cumplan en la vida de él. Interesante como él acota todo lo que es a un periodo de existencia, porque correcto, así es el ser humano. Uh-huh. Eso ya está mostrando que él no quiere ir ni muy allá ni muy acá, aunque él, si uno revisa su vida, la verdad las cosas que de esto algo no anduvo bien en él, y se desataron las cosas propias cuando uno se suelta de la mano de Dios. Pero fíjate, por experiencia podríamos decir de que él dijo esto, porque el tener mucho, aquí lo dice, teniendo mucho niegue, dice, ¿quién es Jehová? Yo no necesito de Dios. Cuando una persona tiene demasiado, piensa que no necesita de Dios, todo lo puede comprar con su dinero. Y por otro lado, siendo pobre, dice, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ahora lo interesante es este equilibrio que él presenta, porque él dice, no me des pobreza. Y algunos creen que quizás humillándose, castigándose, incluso tú sabes que esto sucede mucho en la línea la religiosa. Autoflagelación. Claro, esto lo hacía acercarse, qué sé yo, lapidarse, porque ya va muy al extremo. Pero ustedes ven que ese equilibrio hace que la cosa ande muy bien, porque esto hace depender de Dios. Dice, manténme del pan necesario, no más allá. Pero luego dice, no sea que me sacie, no sea que tenga mucho, que me sobre y haga algo que yo no quiero hacer, esto es negarte, Señor. ¿Quién es Jehová? ¿O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios? Habíamos hablado de esto de hurtar, el proverbio lo presenta también como una de las situaciones que no por ser pobre tiene que hurtar, ¿no es cierto?, porque otra persona es rica, eso también es pecado. O sea, llegar a la justificación por... Claro, justificar un hecho que Dios dice puntualmente no lo hagas porque no es correcto, no importa la circunstancia, no debemos entrar en esa situación. Esto es muy importante, ¿por qué razón? Porque cuando nosotros empezamos a justificar aquellas cosas y dejan para nosotros de ser pecado, dime tú, ¿qué necesidad tenemos de pedir perdón? Y para que el pecado sea perdonado, tiene que haber una confesión, un arrepentimiento. Entonces, dime tú, si yo voy dejando pecados así atrás, sin confesar, sin pedir perdón por ello, esos pecados no han sido perdonados. Como alguien diría, eso nos va a cobrar la cuenta. Claro, nos va a cobrar la cuenta. Mientras estaba preparando el estudio de esta semana, tuve que ir a investigar, no, a revisar el caso de Jabes, no sé, ¿tú recuerdas? Sí, la oración de Jabes. Es muy parecido a esto, porque está el hombre yendo a buscar ese equilibrio, no mucho ni poco, pero sí que Dios le dé lo necesario. A mí me gusta la primera parte en el Primera de Crónicas 4:9, dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto dio a luz en dolor. Oye, qué contradicción, ¿ah? Es como decir, se encuentra por allí un muchacho y le dice, ¿cómo te llamas? Bueno, me dieron a luz con dolor. Porque eso es lo que significa Jabes. Correcto. Pero si uno sigue leyendo, este Jabes se incorporó y ora también, como lo hace aquí el sabio, ora a Dios, al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición. Fíjate, no sé si, no encuentro que esté buscando cosas materiales, pero dice, pero luego sí lo dice, y ensancharas mi territorio, porque sabía que de eso dependía la vida. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y me libraras del mal para que no me dañe. Esta es la oración tan pequeña, y a mí me gusta el texto porque termina diciendo, y le otorgó Dios lo que le pidió. O sea, el equilibrio para vivir honestamente, correctamente, sirviendo a Dios. Lo mismo que dice aquí el sabio, ni demasiado, ni muy poco, sino lo que realmente necesito. Y ¿sabes una cosa? ¿Qué es realmente lo que yo necesito? Eso incluso también lo puede dar Dios, dar el conocimiento de lo que realmente necesito, porque podría ser que estemos pidiendo quizás más de lo que necesitamos. Ahora, fíjate, la oración esta que encontramos aquí en Proverbios 30 es muy parecida al Padre Nuestro. Porque en esta oración dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, en fin. Y el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no nos metas en tentación. Claro. Entonces, es más o menos parecido a lo que está pidiendo el Padre Nuestro. Bueno, Proverbios capítulo 38 habla muy parecido, porque son temas que la verdad deben estar muy muy presentes en nuestra vida. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, apártate de... Que yo no entre en este concepto de vanidad, de creerme, de ser orgulloso. No me des pobreza ni riqueza. Mira cómo va hablando aquí el sabio. Manténme del pan necesario. O sea, ese equilibrio, qué lindo sería que lo tuviéramos, y si no lo tenemos, recurramos a Dios para que Él lo otorgue y nos dé lo que realmente necesitamos, no más que eso, porque al final la vida, o vamos a decirlo de otra manera, la muerte nos dice cuán efímera es la vida, cuando en el momento menos oportuno llega ese término, ¿y qué pasa con lo que hemos adquirido, con lo que tenemos? Tú recuerdas que en algún momento hablamos de que quizás los descendientes, un texto que aparecía acerca, sí, de esto, quizás los descendientes a lo mejor van a tomar eso y lo van a regalar. De alguna manera he pasado justamente por una experiencia familiar, con una experiencia familiar, una cosa muy similar. Todo ahora se regala, se entrega, y la persona... Lo que había acumulado... ¿Para quién será? Exactamente. Por eso que lo sabio es que Dios nos dé exactamente lo que necesitamos, ni más ni menos. Amables oyentes, gracias por su compañía. Los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Al igual que Pablo, podemos aprender a vivir con escasez o en abundancia, como dice Filipenses 4:12. Pero nuestra vida tiene una mejor oportunidad para llegar a ser más eficaz si no tenemos ni pobreza ni riqueza. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.